Bien, hoy es jueves 22 de octubre de 2020 y vamos a empezar Teoría y Medios de Comunicación 2. El tema de hoy tiene que ver con lo que son los discursos hipermediáticos. Estamos en ese tema. Lo que me interesa mucho que veamos hoy es la cuestión del los hipermedios, y más bien mi pregunta ¿tenemos hipermedios o nada más tenemos un único hipermedio? ¿Verdad? Pero eso es lo que quiero que reflexionemos. Déjenme acabar de aceptar a las personas para que empiece este tema el día de hoy. Nada más les recuerdo a las personas que no han puesto su fotito aquí en Zoom, por favor pónganlo, porque si no, no los puedo identificar. Ya estoy relacionándome con sus imágenes, con sus índices, ¿verdad? Creo que si me los encuentro algunos en el metro, diría, ah, ese es mi alumno, esa es mi alumna, porque los tengo ya en su foto. Pero las personas que nada más son un nombre, son un símbolo únicamente, pues no me dice nada su nombre realmente porque no los conozco. Y entonces ahí sí, les vuelvo a reiterar, por favor, si quieres que yo te conozca, tienes que poner tu imagen de perfil en todas las plataformas, en todas. No nada más en la de Google Room o en la de el aula virtual, sino también en Zoom. Y si de pronto hubiera otra, también en esa. Es más, en todas las plataformas que uno usa, hay que poner una foto de perfil. Creo que ya, como alguien vio, ¿no? Que ya hay normas de etiqueta para uso de redes sociales. Esa es una etiqueta de redes sociales, justamente, de que te identifiques. Que sepa uno con quién está tratando, aunque de pronto no pongas tu propia imagen, ¿verdad? Puedes poner algo que te representa, como hacen muchas personas. Tengo una amiga de 60 años que pone a Mimi, tiene 60 años la señora, y pone a Mimi, la de Mickey Mouse, y cada vez que veo pasar a Mimi, sé que es ella. Y si pasa otra Mimi que no sea su icono, también la distingo. Entonces, sí es importante que se distingan visualmente, sobre todo ahorita en la cuestión de que nunca nos hemos visto en persona. Y yo sí los quiero conocer. Yo sí quiero saber quiénes son mis alumnos. Creo que esa es la parte que más se me ha dificultado. E incluso siento que tenemos que hacer como una especie de reunión, ¿verdad? Donde pudiéramos como que realmente yo pudiera interpelarlos de una manera, no diré como de clase, sino más informal, como para conocerlos, como eso que pasa en los pasillos, o pasaba, porque ahorita ya no está pasando, y yo en lo que esperaba que llegara el otro profesor o se saliera de mi clase, ¿verdad? Pues ahí en el pasillo pasaba la gente y me saludaba, y los que llegaban a esperar también el salón junto a mí, que eran mis alumnos, pues ahí empezábamos a dialogar, a conversar, a crear, ¿verdad? Esto que se llama empatía. Es muy importante la empatía. Y siento que eso es lo que me está faltando mucho, la situación de empatía. Eso que se da cuando tú ves a una persona que la reconoces y dices, oh, ahí viene tal. Y además, pues hay un cierto gusto en la identificación y en el reconocimiento del otro. Cuando uno reconoce al otro y se da el sentimiento de empatía, uno se siente seguro. ¿Qué es lo que pasa cuando tú ves a alguien que no conoces? Inmediatamente viene el sentimiento de inseguridad. ¿Quién será ese? ¿Quién será esa? Viene en buen plan, viene en mal plan. Pero si tú ya sabes quién es, ¿verdad? Sabes su nombre, sabes que es un estudiante, una estudiante. Pues como la situación se vuelve otra cosa. Pero ahorita pues estamos a distancia. No los puedo contactar y sobre todo no puedo conocer detalles de sus personalidades que en el pasillo pues ahí se despliegan esas personalidades, ¿verdad? Hay veces que yo no los conozco en el salón, pero cuando salgo al pasillo, ahí veo cómo son. Porque una vez que entran al salón, se ponen su disfraz de alumnos y ya, son muy serios. Pero salen al pasillo y ahí se quitan su disfraz de alumno y me muestran otra faceta de ustedes. Eso es lo que no estoy viendo, justamente. Nada más estoy viendo su, diré, impostura de alumnos. Y pues, como nos han educado, un alumno tiene que tener ciertas condiciones, características que, pues, están muy bien, pero también falta la otra parte, les digo. Y ahí es donde les pido siquiera su fotografía para poder yo sentir que los conozco, que los identifico. Y si algún día me los encuentro fuera de las pantallas, poder decir, ay, tú eres tal persona, te he visto en mi pantalla de computadora o de móvil. Bueno, eso es como un preámbulo para no perder esto que les digo que se llama empatía. Eso es algo muy importante en la relación alumnos o alumnas, profesor, profesora, que se dé la situación de empatía. Porque sin empatía, por más de que ustedes tengan la voluntad de estudiar, por más de que yo les quiera mostrar algo, si no se da la empatía, no funciona, no se da el clic, ¿verdad? Y entonces pienso que eso es lo que me pasa con algunas personas cuando no las veo. No se da la empatía. Entonces digo, ¿quién será? Vete a saber, ¿no? Porque los nombres no nos dicen mucho, a menos que ya conozcas muy bien a la persona. Pero muchas veces pasa, se han fijado, a lo mejor no les ha pasado porque son muy jóvenes, pero de pronto llegas a los 45 años y dices, ¿cómo se llama mi amigo el borrego? Siempre le decimos borrego, pero su nombre real, a ver, ¿cómo se llama? Y empiezas a preguntarle a tu círculo de amigos y todo el mundo dice, ah, caray, ¿cómo se llama el borrego? Porque ya estamos habituados a decirle su apodo, pero su nombre real, ¿verdad? Es importante. Ya va uno y le pregunta al borrego, ya dime tu nombre real, ¿no? Porque si no, se queda uno con el símbolo. Y eso no, no quiero que me pase, no conocerlos bien. Bueno, les voy a poner la presentación de este tema para que inmediatamente podamos pasar a la actividad de la tarea, porque esta es una tarea que sí quiero ver si tienen lo que quiero que tengan, cómo está planteado el tema, que es el uso de hipermedios o hiperenlaces o hipertexto. Estamos en el tema de hipertexto, es algo muy importante. Parecería que de pronto todo se nos vuelve hipertexto, y ahí es donde está mi pregunta. ¿Estamos ante nuevos medios o nada más estamos ante un hipermedio? Bueno, les pongo la presentación. Se las voy a compartir. Pues déjenme quitarme de aquí para en lo que voy y busco para no estar haciendo caras de que estoy buscando cosas. Porque fíjense que los videos son muy interesantes, no solamente para comunicar cosas que tienen que saber, sino que también se vuelven un medio muy de mucha autoconciencia. Entonces he estado revisando mis grabaciones y justamente pues lo que he visto es detalles que de pronto uno tiene que resolver, ¿verdad? Como la cuestión del sonido, la presentación, cómo es la retórica que uso para comunicarme. Entonces, lo que le estoy viendo a la cuestión del video, además de medio como comunicación para otras personas, también es un medio de comunicación muy bueno para poder autoanalizarse uno o para corregirse uno. Entonces, para eso lo he estado también utilizando este recurso y espero que pues mis presentaciones vayan siendo también mejores. Y entonces, ya se está viendo en pantalla la presentación que dice hipermedios o hipermedio. Sí, profesora. Sí. Ah, correcto. Entonces, ya estamos en el tema. Hipermedios o hipermedio. Es una pregunta que me hago bastante, pues, a profundidad, porque de pronto parecería que sí, estamos llenos de hipermedios, pero también por otro lado parecería que no, que todo se ha vuelto más bien un hipermedio, como puede ser el uso de la computadora, por ejemplo, o tu móvil, ¿verdad? Es un hipermedio realmente. Porque en definitiva lo que andamos buscando cada vez que agarramos la computadora o el móvil es conectarnos. Y esta conexión se hace vía una pantalla, básicamente. Y es una pantalla la conexión, lo que andamos buscando. Porque ya teníamos el teléfono. No nos fue suficiente nada más tenerlo pegado a la oreja. Que además a mí... El medio teléfono, creo que por eso no me gusta mucho, además de que soy sorda, eso de tener a alguien pegado en la oreja, no lo soporto. Se me hace demasiado intrusivo, realmente. En lo que es mi sensorio humano, ¿verdad? Mi percepción del mundo, eso tener a alguien susurrándome en el oído, no me parece una situación de comunicación muy adecuada. Es anormal que alguien te esté hablando a la oreja. Porque en cierto sentido, que alguien te hable a la oreja es como una imagen de chisme, ¿no? Te tiene que decir algo a la oreja que nadie más escuche. Y eso es lo que no me acaba de gustar mucho del teléfono. Por eso yo soy feliz con las pantallas, porque puedo ver, no nada más escuchar. Y por eso este medio, ¿verdad? Teléfono, que porque además se ha convertido en como en lo que sería la plataforma ideal para conectarse siempre y cuando tenga tu teléfono en una pantalla. Porque si no tiene tu teléfono en una pantalla, pues no te puedes conectar. Como están haciéndose las conexiones en este momento. Y entonces, a partir de ahí surge mi pregunta. ¿Realmente tenemos hipermedios o únicamente tenemos un hipermedio? Nos estamos volcando tal vez en un solo medio, estamos construyendo tal vez un solo medio, que es como uno de los ideales de la humanidad también, ¿verdad? Llegar a la solución de algo único, algo que lo abarque todo, algo que realmente sea ya el medio donde se pueda confluir todo. Eso de principio era el libro, pero el libro ya no nos fue suficiente. ¿Por qué? Porque le faltaba eso que ahora buscamos tanto en las pantallas, que es la interacción. El libro no interactúa, las pantallas interactúan. Esa es la diferencia que yo veo entre lo que sería la construcción del libro como medio de comunicación. Es un medio que no interactúa y las pantallas nos han llevado a construir la interacción. Eso es lo que yo veo en esta cuestión de las pantallas, en el asunto de las pantallas, es que gracias a ellas, o incluso como ya hemos visto, parecería que desarrollamos las pantallas justamente para poder interactuar en los textos. Ya vimos el asunto del libro de la maestra Angelita de España, ¿verdad? ¿Cómo se imaginó un libro que pudiera interactuar con sus alumnos? Ya vimos la máquina Memex, que es también un dispositivo justamente para poder interactuar con los documentos. Y entonces es una gran inquietud esto que es la interacción. Entonces las pantallas las hemos construido básicamente para interactuar, para poder sentir que tocamos algo, para poder sentir que intervenimos. Y que no está nada más ahí el texto para ser, pues, contemplado, o leído, o observado, meditado, pero sin interactuación. Entonces ahí es donde me hago la pregunta, ¿hipermedios o hipermedio? ¿Y cuál sería este hipermedio, verdad? Este hipermedio tiene que ver con la construcción del hipertexto, justamente. El hipertexto es quizá la única metáfora que vale para todas las esferas de la realidad donde están en juego las significaciones. El primer punto es, los seres humanos siempre estamos tras las significaciones. Siempre estamos buscando el significado de algo. Siempre, siempre, siempre, siempre. Es la pregunta que nos hacemos al despertar. En lo más mínimo es, ¿qué voy a hacer hoy? Y esa ya es una significación. Y la va siguiendo. Y entonces siempre estamos buscando un significado, darle un significado al día de hoy. Y a partir de ahí ya todo se nos vuelve significado. Y el hipertexto es lo que hemos encontrado, ¿verdad? Válido para todas estas esferas de la realidad. Y ya no es solamente en la realidad validada, sino también en la realidad virtual. En esta cuestión de la realidad virtual, ¿verdad? Que además el libro es el que la puso en juego. El libro no será interactivo, pero es virtual. Tú te puedes imaginar un montón de cosas con los libros, pero un montón de cosas y de todas las esferas de lo real. Porque, es más, incluso hay muchas personas ahorita, porque ya he visto sus comentarios, que incluso consideran que el libro es como lo que desencadena eso que es la creatividad, la imaginación, y sienten que con las imágenes eso pasa en menor medida, porque la imagen ya está construida y te la está dando, mientras que el libro tú tienes que imaginar esas imágenes que te da el libro. Y ahí es donde la única metáfora en la cuestión de que las palabras, lo que nos entregan son metáforas que nos hacen imaginar. Y ahí es donde el hipertexto se ha convertido como la metáfora ideal para comunicarnos en este momento de la historia de las comunicaciones. ¿Quién sabe para lo social? ¿Quién sabe para lo político? ¿Para otros ámbitos? Pero en las comunicaciones el hipertexto ahorita es lo que es lo primordial. Si no tienes hipertexto, no te estás comunicando adecuadamente en este momento. Y el pretexto es simple y sencillamente esto, que tú ves un texto que parece que es normal y de pronto vienen unas frases señaladas en otro color. Y además, a diferencia de la zona que no está señalada, ¿verdad?, con otro color, está subrayada, ¿verdad? Casi siempre los links están subrayados. Y además aparece la manita o el cursor, ¿verdad? Se vuelve ahí una manita para que le puedas dar clic. Si tú le haces clic al hipertexto, te va a llevar a otra parte. Ahora, mi hipertexto no me está haciendo caso. Creo que tiene que ver con el tipo de presentación. No sé si cuando esté uno presentando no hace la función de hipertexto. Porque les digo, esta es una manera en que los profesores estamos aprendiendo a dar clases. Y pues realmente, mientras yo estaba preparando este documento y lo veía sin presentárselos en pantalla, funcionaba el pretexto, pero ahorita creo que no está funcionando justamente porque estoy en tipo presentación. O está muy lento mi sistema porque ya apareció ahí el iconito. Esa es la otra cosa. Estoy hasta buscando a ver de conectarme ya a la banda ancha para poder dar bien mis clases. Porque los profesores no estábamos preparados en nuestras casas para conectarnos a una clase. Lo estamos improvisando. Y sí, vean, no se abrió el hipertexto, ¿verdad? Porque la idea era que yo le diera clic y nos llevara la imagen, pero no nos está llevando. Pero digo, ustedes ya son duchos, expertos, ya no son analfabetas digitales, supongo, ¿verdad? Entonces, pues ahí recurramos a la interacción más normal, que es la imaginación, ¿verdad? De decir, bueno, aquí yo le tendría que dar clic y me tendría que llevar a la página. No me está llevando, pero cuando se las ponga ahí en el en la memoria, les voy a poner ahí el documento en PDF, ahí sí lo van a poder, pues, interactuar con él. Aquí, no sé por qué no está interactuando, pero bueno, son misterios de las conexiones y de la velocidad también. Eso es algo que hay que tomar siempre en cuenta. Cada vez la velocidad de descarga y de interacción en las pantallas es más rápida. Y aún así, siempre llega un momento en que nos atoramos. Entonces, de la experiencia hipertextual, ¿verdad? En un libro que se llama Lector Modelo. No, perdón. En un libro de Humberto Eco, que se llama Lector Infábula. Así se llama el documento, Lector Infábula. Ahí él dio lo que es la característica ya de un lector modelo para este momento. Ahora, la referencia es de 1979. Aquí lo que quiero es que se fijen desde cuándo la humanidad está construyendo este lector modelo. La experiencia hipertextual ha construido un lector modelo, dice Eco, acostumbrado a la interactividad y a las redes, un usuario experto en textualidades fragmentadas con gran capacidad de adaptación a nuevos entornos. Y entonces, ahí es donde les digo que esta construcción del hipertexto es bastante más antigua de lo que de pronto uno cree. Porque ya en 79, Eco está diciendo que la hipertextualidad ha construido a un lector acostumbrado. Ya está hablando de una costumbre a la interactividad y a las redes. Ya no está hablando de redes. Y entonces, Humberto Eco estaba muy bien informado, estaba muy bien comunicado en ese momento, en 79, ¿verdad? Porque ya se empezaban a hacer los primeros experimentos, pues diré que no fuera nada más de el Pentágono, la NASA, con computadoras. O estaba teorizando, ¿verdad? Estaba fabulando, pero a la vez teorizando en cómo sería ese lector modelo de la interactividad y las redes. Ahora, él lo que está reflexionando es acerca de las textualidades, del libro. Y en ese momento empezaron a haber unos libros que empezaban a entrar en esta dinámica de hipertexto, de interactividad. Eran unas interactividades muy simples y sencillas, si quieren ustedes, muy analógicas. Había unos libros muy, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo analógico básico, pero para que vean cómo eran ya estos libros de interactividad, que no eran libros digitales, pero ya querían hacer interactividad. Y sobre todo esto de textualidades e incluso hasta texturas. Había libros para infantiles, para criaturas, ¿verdad? También para adultos, pero bueno. El ejemplo contundente es el de las criaturas, porque son los que más hicieron. Además de que tenían texturas, de pronto podías tener interactividad con ellos como hasta de olores. El concepto era rasca y huele. Le rascabas al libro y salía un aroma. Decías, ¡ah, caray! ¿Cómo pasó esto en el libro? Eso no se ha conseguido en las pantallas, fíjense. Pero bueno, así empezó la interactividad con los libros, de manera muy analógica. O esos libros donde los abres y sale un edificio completo, ¿no? Eso ya es interactividad. Entonces, tal vez Humberto Eco se empezó ya a encontrar libros de este tipo y empezó a fabular, empezó a teorizar de cómo sería este lector modelo. Porque obvio, en 1979, pues, no estaba el mundo como ahorita, lleno de computadoras y lleno de conexiones a internet. Pero Humberto Eco ya nos está hablando de un lector modelo acostumbrado a una interactividad y a las redes. Un usuario experto en textualidades fragmentadas con gran capacidad de adaptación a entornos nuevos. Pues en teoría esos son ustedes, ¿no? Usuarios expertos en textualidades fragmentadas. Eso es el gran defecto que le han visto a las generaciones que empezaron a nacer del 2000 para acá, que su discurso es muy fragmentado, pero que esa fragmentación justamente les permite una adaptación a nuevos entornos. Entonces, estamos en el momento donde es su momento, el de ustedes, la generación de los jóvenes, porque se están cumpliendo las condiciones para construir ese lector modelo del que hablaba Umberto Eco. La experiencia intertextual se manifiesta en innumerables situaciones. Durante la navegación en la web, al leer ficciones interactivas como Afternoon, una historia de M. Joyce, al participar en experiencias de escritura, lectura colaborativas, blogs, wikis y en muchos videojuegos. Este ejemplo de ficción interactiva, sí, vean, no me está dando el link, pero déjenme ver. No, no me lo está dando. Porque sí les quiero mostrar esta página, ¿verdad? De Afternoon, una historia de M. Joyce, porque lo que tiene de interesante esta ficción interactiva es que ya es construida en un programa de hipertexto, justamente. Entonces, voy a hacer algo porque sí quiero que la vean. Voy a detener la proyección y me voy a pasar al lado donde está el acceso, para que puedan ver esta página y se las comparto. Nada más están escuchando el ruido de mi cursor, perdón, pero sí quiero mostrarles la página que les estoy diciendo. Ya la tengo aquí abierta, ya se las voy a compartir. No se preocupen. Ven, esta es la página. Ahí se ve, está todo en inglés. Es lo que les había comentado anteriormente. Parecería que el idioma ideal o perfecto para las redes es el inglés. Y todo lo que es lo más avanzado, lo más actualizado, lo más novedoso, está en inglés. Hay que entrarle al inglés. Ahí es donde hay que entrarle. Entonces, esta es la página donde se construyó esta novela. Porque al final es esto que llamamos, pues, en literatura una novela. Y entonces aquí abajo de la página, ¿verdad? Porque este es un comercial para que tú te metas a esto que se llama Story Space. Y esta página que se llama Story Space es un lugar donde se construye a través de hipervínculos, de hipertexto. Es un programa para hacer hipertexto. Aquí se ve cómo está lo que sería la noción de hipertexto en pantalla, ¿verdad? Y cómo a un lado tiene el texto, en el otro lado está el sendero de los hipertextos. Entonces, esta es una novela que ya corresponde a la noción de hipertexto y fue construida a partir de un programa de hipertexto. Entonces, aquí se la estoy recorriendo para que vean cómo es esta noción de hipertexto, donde el chiste es ir creando relaciones, ¿verdad?, a partir de un documento. Y en su momento esta novela, pues, fue muy interesante porque además la fue construyendo el autor, ¿verdad? En sus redes sociales. Escribía un capítulo, lo compartía, entonces empezó hasta a interactuar con las personas que iban leyendo el documento y se considera pues el pionero en la narración en hipertexto. Este fue el primer documento. Salió también, les digo que ya es toda una plataforma para que tú puedas hacer lo que quieras siempre y cuando compres el programa, ¿verdad? Seguro que hay uno libre, pero no me he dado a la tarea de buscarlo, porque he andado muy ocupada realmente, y buscar en la red, si necesitas tener tiempo para meterte y perderte de pronto 3 horas, 4 horas, sin que nadie te moleste. Pero bueno, entonces este es el ejemplo de hipertexto, y además ha sido muy exitoso, súper, súper exitoso. Luego tiene aquí una caja de herramientas, ¿verdad? Dice Tools, herramientas, donde te lleva al programa, donde tú lo puedes comprar, que es Tinderbox, ¿verdad? Y es un programa de edición de texto, pero en hipertexto, donde tú puedes hacer un montón de cosas ya con hipertexto. Y te presenta, ¿verdad?, lo que tú vas haciendo en lo que sería unos esquemas para que tú puedas ir siguiendo los senderos de tus hipertextos y no te pierdas. Porque no es lo mismo ver la página con el texto y los enlaces a ver ya el esquema de lo que estás haciendo como hipertexto, porque se van creando los senderos. Y ahí es donde se empieza a hacer este juego del hipertexto visual, por un lado, ¿verdad? De que tú, basta con que veas una casilla y sigas hacia dónde va la flecha, y ahí ya te puedes dar clic. También es una cuestión de inteligencia, no perderte en esos senderos, ¿verdad? De conexión, de estandarización, de que seas activo, de agilidad. O sea, son un montón de cosas que se pueden desarrollar a partir de la noción de hipertexto. La cuestión de un entorno amable, ¿verdad? No es lo mismo un texto que está, digamos, pues, sin interactividad y que además de pronto no tiene referencias, ¿verdad? Más que las que están en el mismo libro o en el mismo texto, a que tú puedas de pronto darle clic a un enlace y te mande a un espacio que tú ni te imaginabas y que te abre una opción de posibilidades de entender ese mismo documento. Porque aquí lo que me gusta mucho del hipertexto es que se abre la posibilidad de que realmente uno pueda acceder a un contexto que en la noción del libro pues era muy difícil de conseguir, porque realmente tenías que irte a una biblioteca de pronto para entender un libro, para poder tener todos los referentes de los que te estaba hablando ese libro. Ahora basta con que busques en internet, ¿verdad? Y tienes la referencia. Y si el documento trae esas referencias ya puestas, pues es mucho mejor para el lector. Porque aquí la idea es que ustedes van a ser justamente nódulos de información. No van a ser lectores simples nada más. Ustedes son o van a ser nódulos de información. Entonces, una de las cosas en las que tienen que estar muy capacitados, justamente tener esta gran habilidad digital, es la cuestión de la interacción en el mundo del hipertexto. Voy a detener esta para ponerles ahora otra vez la presentación de mi documento. Y entonces, parece que ahora todo es hipervisión, hipertelevisión. Usaremos hipertelevisión para definir este momento de la evolución mediática. Este momento actual, ¿verdad? hay unos autores como Scolari, Carlos Scolari, que dice, pues no nos confundamos, usemos el concepto hipertelevisión, todo se nos ha vuelto, pues, televisión, nada más que ahora lo llevamos al momento de lo hiper, ¿verdad? Cada vez que estamos en contacto con una pantalla, estamos ante ese medio hipertelevisión o hiper-TV, ¿verdad? Estamos en el mundo que dice Jimena Cuevas que es Pantallolandia. Ese es el mundo en el que estamos ahorita, Pantallolandia. Y tenemos como medio la hipertelevisión. Todas las pantallas se nos vuelven hipertelevisión. Estas características provienen de experiencias de consumo hipertextual, como la navegación en internet, los videojuegos o el trabajo multitasking con diferentes aplicaciones, ventanas al mismo tiempo. O sea, además la televisión, ¿verdad?, se ha visto afectada por lo que serían los recursos de internet. Y ahí es donde se vuelve hipertelevisión, porque a la vez que tenemos la pantalla para internet, la tenemos con recursos que vienen de la televisión, como el lenguaje video audiovisual. La construcción del lenguaje audiovisual la dio la televisión y el cine. Pero ya la difusión así de manera a todo el mundo realmente, pues fue la televisión. El lenguaje televisivo, ¿verdad?, se volvió común a todos los seres humanos y le llamamos lenguaje audiovisual. Entonces, ese lenguaje audiovisual, ahorita en este momento, ha sido muy afectado por nuestra idea de navegación en internet, por los videojuegos también. Los videojuegos, ustedes no saben qué de recursos retóricos, ¿verdad?, metafóricos, de intertextualidad, de interacción, han puesto entre lo que es la computadora y la televisión. De hecho, los primeros videojuegos aparecieron en el formato televisión. Yo estaba como en 1979, algo así, principios de los 80, estaba en la secundaria. Vean de qué años vengo yo. Bueno, en 79 que entro a la secundaria, en el primer año, ¿verdad? Un día nos sacaron de la secundaria a media tarde. Yo iba en la tarde en la secundaria y nos sacaron ahí a media tarde, eran como las 4 de la tarde. Y todos afuera, y nadie quería regresar a su casa, obvio. Porque entonces sí, qué aburrido era estar en casa. O sea, nada más teníamos la televisión, el radio, nuestro tocadiscos o nuestro reproductor de cassettes. No había nada de internet, no había nada de que te conectabas. Entonces llegar a la casa y pues todo el mundo iba a estar viendo la tele a esa hora y entonces empezar a pelear por ver la tele, porque era una peleadera por ver el canal de la tele preferente. Porque le estoy hablando de una época donde todavía no explotaba esto de las pantallas y era muy común que en la casa hubiera nada más una pantalla de televisión. Entonces, la peleadera por la pantalla era tremenda. Entonces, los más sensatos terminábamos por no ver televisión. Nos refugiábamos en la música del radio, que casi todo el mundo ya empezaba a descartar en la tarde. Era muy raro que alguien escuchara radio en la tarde, porque estaba la televisión en la tarde. Y entonces, pues, se ponía uno a escuchar su música o el radio y ya, párenle de contar, o leer su libro. Y ya. Eso era todo lo que se podía hacer. Entonces nadie quería regresar a su casa a las 4 de la tarde un día entre semana. Entonces una compañera dijo, oh, ¿no quieren jugar tenis? Y todo el mundo dijeron, sí, nos apuntamos a jugar tenis. Como si todo el mundo fuera experto en jugar tenis, ¿no? Primero. Pero son esas cosas que pasan cuando eres joven que te dicen, ¿quieres hacer esto? Y vas y lo haces. Entonces ahí vamos a la casa de la amiga, ¿verdad? Un grupito que se juntó, y todo el mundo iba con la idea de, bueno, va a sacar unas raquetas, estaremos ahí como en una cancha, ¿no? O sea, era la expectativa. Y llegamos a la casa de la amiga, y nos pasa a su sala, y nos prende su televisor, y conecta un aparato, y dice, vamos a jugar tenis. En realidad era ping pong, pero ella le decía tenis, ¿no? y era el primer programa de videojuegos que ya se conectaba a la tele. Y era un juego de ping pong, donde nada más era un cursor que pasaba de un lado al otro de la pantalla y ya. Y con el joystick, ¿verdad? Ya podías, pues, moverlo. Y fue la primera vez que jugué un videojuego en una televisión, justamente. Y pues ahí nos pasamos toda la tarde embobados, realmente. Y nos pareció muy interesante y además el gran descubrimiento de decir, la tele se puede usar de otra manera, no es nada más para ver programas de televisión. Eso fue lo primero que nos maravilló de ver la conexión del juego a la tele. Es decir, hoy le puedes conectar otra cosa a tu tele y además que se vea la pantalla, que tú interactúes en la pantalla, porque fue la primera interacción que yo vi en pantalla o que yo interactué porque lo jugué. Y entonces nos maravilló tanto poder hacer eso en la televisión, porque la idea era que tú no podías interactuar con la pantalla, que todo te lo mandaban ya hecho. Pero ya poder jugar en la pantalla de tu televisión, ahí entramos justamente, o fue la puerta de apertura a este mundo de interacción. Y les estoy hablando justamente de la época en que Umberto Eco, ¿verdad? 1979, estaba pensando en la construcción de estos lectores para estos medios que empezaban a llenar nuestras pantallas de televisión, justamente. Luego después ya aparecieron lugares como Chispas, se llamaban, donde estaba todo lleno de máquinas para videojuegos. En todas las farmacias apareció una máquina de videojuegos. Y ahí estaba uno, dale que dale. Llegó un momento, porque además, ante la televisión estática y el videojuego, pues realmente, si uno tenía cierta edad, ciertas neuronas, pues prefería estar en un videojuego que estar en nada más en una pantalla donde todo te lo daban ya hecho. Era mejor la interacción con la pantalla. Entonces, por ejemplo, yo llegué a un momento en que me tuve que prohibir jugar videojuegos, porque ahí me pasaba todo el día. Realmente, se me volvió una obsesión el videojuego. Pero así de, tengo que llegar al primer lugar, tengo que llegar al primer lugar. Y fíjense que no se me ha quitado. Porque, ¿qué creen? Acabo de descubrir un videojuego. Que ya no es videojuego, porque ese ya es como, pues, una página de juegos. O se supone que es una página educativa. Pero tiene la noción de juego, es un videojuego, realmente. Y me la encontré en las vacaciones y yo estaba ahí muy feliz con mi jueguito y siendo el primer lugar, llevándome las copas de oro. Pero vinieron las clases y wow, ya no puedo hacerlo y me lo he prohibido para no distraerme de mi clase. Entonces ahí me pongo mis horas de estar en Mimo, porque así se llama el programa Mimo. Te enseña a aprender lenguajes para programar. Entonces me pongo mis horas de Mimo, porque si no, me paso todo el día en eso. Porque hay... Ahorita, en cuanto yo me puse a dar clases, el que me venía pisando los talones ya se me adelantó. Y no puedo con eso, estoy con la obsesión, tengo que ganarle, pero no me da tiempo. Y entonces, les cuento eso para que vean la situación de lo que es una pantalla estable, que no hay interacción, con una pantalla que ya puedes interactuar. Realmente te puedes volcar en ella. Eso que les da mucho miedo a los jóvenes, que dices, ¡ah! ¿Estoy dependiendo de un aparato? Pues sí, eso le pasa a todo mundo. Y además, no podemos dejar de depender de los medios. Lo que sí podemos hacer es ponernos tiempos de uso. Así empezó la televisión, con tiempos de uso de televisión. El medio televisión no estaba todo el tiempo con programación. Había un momento en que se iniciaba la programación. Cuando yo era niña empezaba a las 3 de la tarde la tele que me interesaba, que era la de las caricaturas. A las 3 empezaban las caricaturas. Y pues mientras iba a la escuela, pues toda la mañana estaba en la escuela, ya venía a la tarde, podía ver caricaturas, pero en las vacaciones era horrible estar esperando a que llegara la hora de poder ver caricaturas, porque toda la mañana sin escuela, ¿verdad? Llegaba un momento en que todos los libros que me llevaba mi papá para leer en vacaciones ya me las había leído. libros, revistas, lo que me llevara, puro texto, eso sí. Entonces, estar esperando con ansia a que se prendiera la programación en la televisión. Y entonces, toda esta interacción que ahorita tenemos en las pantallas es algo que se ha ido construyendo. Y además también se ha ido construyendo los lectores o los que están del otro lado de la pantalla interactuando en esos programas. Porque ha sido la construcción, Umberto Eco le llama lectores, ya Scolari le llama usuarios. De los lectores pasamos a los usuarios. Entonces, estamos en un mundo donde los usuarios, ¿verdad? Esos lectores que venían de los libros, que ahora son los usuarios de las redes, necesitan mucha interacción. Y eso le ha afectado también a la construcción de la televisión. De tal manera que aquí del lado derecho en la presentación, ¿verdad? Están las características que ahora tiene la televisión y que ha tomado justamente de lo que ha sido internet, los videojuegos, el trabajo multitasking, ¿verdad? Que es multitareas. Multiplicidad de programas narrativos tiene la televisión. O sea, ya parecería que el punto nodal de la televisión es que te estén narrando algo. Han desaparecido, por ejemplo, mucha cantidad de programas de noticias. Los noticieros en la televisión prácticamente ya están extintos. Ya casi nadie ve la televisión por ver noticieros. Antes solamente si veías la televisión te enterabas de lo que pasaba en el noticiero, además en el noticiero de la noche. Ese era el noticiero importante. El noticiero de la mañana ya te estaba repitiendo lo que te había dicho el de la noche. Porque antes el periodismo, la noticia más fresca empezaba a salir en la noche. Entre más noche, más fresca la noticia. Entre más de madrugada, más fresca la noticia. A tal punto que a las 8 de la mañana ya la noticia estaba bien muerta, porque ya venía desde la noche anterior, realmente. Y entonces, eso ha hecho que se pierdan un montón de programas que tenían mucho que ver con la difusión de noticias, y todo eso se volvió ya a las teledifusoras han preferido esto que llamamos programas de narración, narrativos, más que informativos. Y entonces se ha multiplicado este tipo de programas. Y eso es por la cuestión de que la noticia ya pasa más rápido en internet. Fragmentación de la pantalla. Eso realmente ha sido algo que la televisión se resistía a hacer, ya no ha tenido más que hacerlo. Hubo una época de mi vida que yo era usuaria de la televisión a su edad, cuando tenía 20, 21 años, ¿verdad? Un día tuve una visión y se la dije al profesor Mendiola, porque además andábamos construyendo nuestro manual de cine y veíamos mucho cine. Y entonces estar viendo cine y todo lo que estaba pasando en los malls en ese momento, les digo, yo tuve una visión y le dije al profe Mendiola, ¿te imaginas que en las pantallas de televisión se empezara a fraccionar la imagen? Porque se puede, ¿no? O sea, que en lugar de que te pongan una pantalla, te pongan dos pantallas. O que te pongan tres pantallitas. Dijo, sí, estaría chido. ¿No? Ya, quedó ahí. Bueno, cuando llegó el mundo de que la pantalla de la televisión se ha fraccionado, pues ahí realmente el profe Mendiola me dice, mira, ahí está lo que tú imaginabas. Ahí está la pantalla dividida. Porque cuando uno es usuario de los medios, empieza a ver el medio y de pronto como Humberto, dices, esto va para acá. Y yo vi la fragmentación de la pantalla antes de que hubiera fragmentación. O sea, yo me la imaginaba y decía, ¿por qué no lo hacen así? Se puede. Bueno, eso ya es lo común ahora. El ritmo acelerado. También la televisión ha entrado en ese ritmo acelerado. Antes la televisión era una cosa donde se podían pasar horas en algo. Había un programa que es el típico de eso, de donde no importaba el tiempo. Se llamaba Sábados con Saldaña. Y era, empezaba desayunando con Saldaña, comentando el periódico con Saldaña, sopa de letras con Saldaña, la comida con Saldaña, el café con Saldaña. Y se pasaba todo el sábado el programa con Saldaña. y era una especie como de revista. Y los veías desayunar, los veías comer, los veías cenar, los veías platicar, los veías debatir, los veías comentar los periódicos, o sea, todo el día. Y era un ritmo, híjoles. A las 3 horas, uno ya quería apagar la tele. Por lo menos desde mi perspectiva, en ese momento que tenía como 15 años, 14, ¿verdad? Y era un programa que pasaba los sábados y que mi padre ponía ahí en la tele, en la casa. No, pues en cuanto lo ponía, todos nosotros, ¿verdad? Todos sus hijos de mi padre, nos salíamos. Porque se nos hacía que eso tenía un ritmo muy lento. Bueno, la tele ya no es así. O sea, ese programa ahorita, realmente dirían, ¿qué es eso? En ese momento, era el ritmo normal. Sí, ver una conversación en tele que durara 4 horas. Ya nadie le inquietaba. Ahora ese mismo acelerado de la televisión ya no permite ese tipo de programas. Intertextualidad desenfrenada. Todo el tiempo hay referencias de otras cosas en los programas televisivos. Ya, todo el tiempo. Simplemente, por ejemplo, piensen en los Simpson. Tienen una intertextualidad desenfrenada los Simpson. Todas las referencias que hacen son intertextualidad. Ya no se diga esa intertextualidad cuando ahora en las redes sociales dicen, ah, los Simpsons lo predijeron antes, ¿no? Y, o sea, hacen unas intertextualidades incluso hacia futuro. Dicen, ah, es que eso ya lo habían dicho en los Simpsons. Llevaba una revista el capítulo y dices, ay, sí, mira, aquí ya lo habían dicho en los Simpsons. Están haciendo intertextualidad. Y además es una intertextualidad desenfrenada porque además no tiene coto de tema, por ejemplo. Te pueden hablar de música, de poesía, de arte, de ciencia, de economía, de política. Cualquier tema cabe en los Simpsons. Entonces, eso es otro de los síntomas, ¿verdad? De la evolución mediática en la televisión. La extensión narrativa. Son ya la televisión en esta de extensión narrativa, parecería que ya todos son puras series. La marca televisiva son las series. Y la gente está vuelta por las series. Y una serie, pues, es una extensión narrativa de algo que, pues, todo el tiempo es ese relato. Tiene unas variaciones. Pero aquí de lo que se trata es que hagan más larga una narración, realmente. Porque de pronto estos programas los puedes ver separados uno solito y no importa si ves los demás o no. Son por sí mismos independientes. No es como una telenovela que tenías que estar recordando lo que había pasado en el capítulo anterior para entender el presente y luego seguir al que seguía. Aquí, esas narraciones, basta con que veas un capítulo y entiendes todo ese contexto. Y te puedes ir a otro capítulo, y otro capítulo, y otro capítulo, y además siempre parecería como que no avanza la narración en esta extensión narrativa. O sea, se ha perdido la noción de inicio, desarrollo y final. Y de pronto tú te quedas viendo un... Pues, ¿tú crees que estás viendo una película hasta que se queda la narración como abruptamente cortada y dices, ¿qué pasó ahí? Y dices, ah, creo que es una serie. Y luego ves el siguiente capítulo creyendo que va a continuar de ahí donde abruptamente se cortó y no comienza ahí. Ya es otra manera de narrar. Pero es en extensión narrativa, de lo que se trata es que siempre va a estar un personaje en una situación, en un ambiente, en un escenario, y tú lo vas a identificar. Ruptura de la secuencialidad, también a eso me refiero. La secuencia que se quedó en el capítulo anterior es muy probable que ya no continúe. Esa fue una secuencia para ese capítulo. O la ruptura de la secuencialidad, cuando de pronto ya no sabes en qué secuencia estás, porque ya se te repitió 3 veces la muchacha que va en bicicleta. y se volvió a repetir esa escena, nada más que desde otro punto de vista. Y si tú no te fijas de que es otro punto de vista, crees que está repitiendo igual. Entonces se te confunden las secuencias. Ahí hay una ruptura de la secuencialidad. No están bien determinadas las secuencias por la repetición. Y la mayoría de los programas de televisión rompen mucho la estructura de las secuencias. De pronto todo parece que está todo revuelto. Pero cuando le hallas el hilo conductor, dices, ¡ah, no! Ya entendí. En esta repetición, la muchacha no le va a pasar lo mismo, sino que va a tener una ligera ruptura. Entonces, ya que te fijas bien, dice, sí, ve, ahí no se repitió igualito. En el momento anterior, la bicicleta se le cayó en otro lugar, aquí se le está cayendo en otro momento. Y así puede uno ir viendo cómo la ruptura de la secuencialidad, ¿verdad? También es muy narrativa. Porque había una idea del cine de que si rompías las secuencias ya no se iba a entender. Bueno, cuando Tarantino rompe la secuencialidad, porque creo que es un momento de ruptura de la secuencialidad en el cine, Tarantino, ¿verdad? Ahí entramos en otra dinámica de recepción de las imágenes y las películas y los programas de televisión y todo lo que pasara en una pantalla. Y además de que no nos hagamos bolas, ¿verdad? O sea, si te haces bolas en una película de Tarantino, pues la ves otra vez. Entonces, esos son los momentos donde la televisión ha cambiado. Y además cambió influida por el medio internet. Una estética audiovisual. Scolari, de lo que nos está hablando y nos está planteando es que de todo esto que se da entre la televisión y el medio internet o las computadoras, los móviles y la televisión, es que estamos en presencia de una estética audiovisual imposible de entender si no la vinculamos con la difusión de las pantallas interactivas y las narraciones hipertextuales. Esa es la nueva estética audiovisual. Pantallas interactivas y narraciones hipertextuales. No basta con que la narración sea nada más textual, tiene que tener hipertexto. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre te mande a otro lugar, que siempre te saque de esa narración, que realmente no te quedes en un solo sitio. De ahí la interactividad en las pantallas. Es importante, o sea, para ahorita. Ahorita hay gente que si tiene contacto con una pantalla que no es interactiva, no la usa. Necesita interactuar con la pantalla. Esos ya no son usuarios de televisión, porque la televisión era algo que se contemplaba sin tocar. Cuando uno le empieza a meter mano a la pantalla, estamos ya en el mundo de la interactividad y lo hipertextual. De tal manera que la hipertelevisión exige a sus telespectadores nuevas competencias interpretativas que se cultivan más que en los libros o en la misma televisión en los entornos digitales interactivos. Ahí es donde está el cambio. Ya tus nuevas competencias interpretativas del mundo, de interpretar la realidad, ¿verdad? Si tú eres un usuario nada más de libros y televisión, te vas a quedar corto o corta. Necesitas realmente meterte al mundo de la interacción digital para tener nuevas competencias interpretativas. Y eso es algo muy importante para los de el área de comunicación y periodismo, porque pues en cierta medida las personas que salen de esta carrera, los egresados de esta carrera, son los interpretadores, ¿verdad?, del mundo. ¿Y cómo vas a interpretar el mundo si tus competencias son de tipo analógico? Tienes que tener competencias digitales, habilidades digitales. Y eso es lo que te va a dar asertividad y éxito en tu profesionalización. Contaminaciones entre viejos y nuevos medios. La hipertelevisión es un fenómeno que se agota en la pantalla pequeña hogareña. Estamos hablando de un discurso audiovisual que se expresa tanto en los televisores como en dispositivos portátiles, teléfonos móviles, lectores de MP3 con funciones de video, mini consolas de juegos, etcétera, o en un ordenador. Si tú no eres usuario de estos medios que acabo de mencionar, estás fuera de la jugada por completo. Pero por completo. O sea, no es ni siquiera que no los conozcas, sino que si no has interactuado con estos aparatos, algo te está faltando en este momento a ti como usuario joven de lo que son estos hipermedios. Yo espero que sí los estés usando, porque si no, tienes que empezar a usarlos o te vas a quedar anticuado, no vas a conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque no vas a tener las habilidades que se requieren para la competencia. Porque además, todos estos aparatos, todos estos artefactos, te meten en el mundo de la competencia, de las habilidades digitales. El que no tiene ahorita habilidades digitales está fuera de la jugada. La estética de la webcam nacida en Internet se puede apreciar en numerosos programas televisivos realizados con cámara oculta, desde Gran Hermano hasta las series con gags cómicos y en algunas producciones cinematográficas como Mi Pequeño Ojo, es una película. Estas contaminaciones entre pantallas grandes, pequeñas y portátiles son el caldo de cultivo semiótico donde se genera la estética del discurso hipertelevisivo. Entonces, en el cine ya esa es la norma. El recurso no solamente a las pantallas de televisión, sino a las pantallas de internet. Es más, ya hay películas donde lo que se trata es de un personaje que se enamora de su compu, del programa operativo, porque le habla y está ahí llamando a su computadora, a su pantalla, y la trae en la bolsita y la carga y le habla. ¿Qué es eso? O como esta construcción de Mi Pequeño Ojo, que se supone que es un grupo de personas que les van a estar filmando todo el tiempo con cámaras. Se meten en un circuito cerrado de televisión y ahí las están grabando. Ese ya es un recurso de las películas en este momento. Como esa otra película de que comience el juego. Tiene esa narrativa de que en algún lugar los están filmando. Están en un circuito cerrado y el malo los está viendo. Cómo fracasan en sus tentativas por escaparse. Y de eso se trata esa película. Ya no se diga, pues, estos tipos de programas que aquí en México, fíjense que no tuvo gran éxito el de Gran Hermano o Big Brother, porque aquí en México lo conocimos como Big Brother. No hicieron la traducción al español. Ahora, en España se llamó Gran Hermano y en España tuvo un éxito que yo realmente nunca entendí cuál fue el punto del éxito en España y por qué aquí en México no. Una de las cosas que hemos llegado a la conclusión de estar pues haciéndonos esa pregunta y tratar de resolver esa respuesta, porque aquí en México no tuvo éxito y en España sí. Parece que en México somos más pacatos y moralinos que en otros lugares del mundo y por eso no tuvo éxito Gran Hermano. A la hora de la hora nos dio pudor como espectadores meternos a ver lo que no era de nuestra incumbencia. Por un lado, y luego por el otro, los que estaban ahí en la casa de Big Brother, ¿verdad? Pues no eran tan alocados y tan atrevidos como se dieron en otras emisiones en otros países. Por ejemplo, en España, pues era cosa cotidiana verlos coger. Aquí en México ni siquiera se quitaban los calzones para bañarse. Entonces, fueron cosas culturales lo que hizo que en Gran Hermano o Big Brother en México tuviera unas cuantas ediciones y en España no. En España, ¿saben qué fue lo que acabó con Gran Hermano? La pandemia. El último año que lo hicieron fue en 2019. Y en junio de este año anunciaron que no iba a haber Gran Hermano este año porque no estaban las condiciones por la pandemia. O sea, justamente lo que no había que hacer, de eso se trata el Gran Hermano, de juntar un grupo de gente en una casa, ¿verdad? Ahí encerrados. O sea, parecería que eso es el encierro que nos decían que había que hacer, pero no, porque eso es un encierro de muchas gentes. Entonces, lo quisieron adaptar a la pandemia, pero vieron que no iba a ser tan emocionante, entonces lo suspendieron. Pero en España, si no es por la cuestión de la pandemia, seguiría pasando Gran Hermano, ahorita estaría en emisión, pero no se pudo. Entonces, ahí yo veo cómo hay diferencias, además, culturales para interactuar con los medios. Y Gran Hermano a mí me dio muchos elementos de que en México somos una cultura, pues, no me gusta usar el término, pero es muy descriptivo, ¿verdad? Muy mochos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo les da miedo, y más si es de cosa sexual. Tenemos una cultura muy pegada todavía con la religión, y hay cosas que vienen de la religión que no son todavía muy aceptadas. Como por ejemplo. Pero con eso, a lo mejor no funcionó Gran Hermano, pero salió un programa en MTV que se llama Acapulco Shore, o eso que es como Gran Hermano, pero versión de Estados Unidos, porque existía Jersey Shore en Estados Unidos y lo adaptaron acá y funcionó, pero se adaptó para acá y ya casi pegó, ya llevan como 8 temporadas o no sé cómo sea eso, pero pues eso, pues, y ahí sacan como lo que dice usted del pudor, etcétera, pero... Exacto. Yo siento que no, pues no les da miedo, yo siento que es más que nada como que a lo mejor no funcionó o no pegó aquí porque pues también metían a gente que era del medio de televisión y pues a los jóvenes pues es como, chido, está, por ejemplo, Niurka, me cae bien, chido, y ya. Exacto. Bueno, yo creo. Se conservó mucho el pudor en esa emisión del Gran Hermano. Ahora, la que tú mencionas, si te fijas, ya está acotada con la palabra lo que vas a ver, mientras que Gran Hermano no. O sea, yo lo que veo en este programa que tú mencionas es que ya la palabra te la pone en un contexto y hay gente que nada más por esa palabra no se metería al programa. Mientras que en Gran Hermano o Big Brother incluso te invitaba a que te metieras. Veo que esa es la gran diferencia. Porque este tipo de programas, yo no digo que no pasen o que no sean exitosos en México, pero en el caso de Gran Hermano en específico, ¿verdad? A mí lo que me llamó la atención era esta como cuidado por las normas o cuidar ciertas cosas que se tenían que cuidar socialmente. Y que en España ya no les importaba. Pero bueno, está también ese programa. Pero además, ese programa, pues, tienes que conseguirte el canal, ¿no? Para poderlo ver. Gran Hermano pasaba en tele abierta. No todo lo que era la experiencia, pero pegaba con la tele abierta. Que creo que eso es algo muy especial. Ahora bien, toda esta estética de la webcam, ¿verdad? Y que se vio desplegada en programas como en Gran Hermano, como este tipo de películas, es lo que ya nos da la pauta de lo que es el usuario en este momento de lo que son esto que llamamos hipermedios. El chiste es que tenga una pantalla interactiva. Si no hay interacción, no tiene chiste. Y yo creo que ese ha sido un gran éxito de este programa, Gran Hermano en España, que siendo un programa televisivo, planteaba una gran interacción justamente con lo que eran las páginas de Gran Hermano. Eso también pasó en México. Todas las páginas de internet de Gran Hermano donde tú te metías a votar o a ver las cámaras o a proponer acciones para el mismo programa. Entonces, aquí yo lo que veo es que llegó un momento donde ya los usuarios de las pantallas no se conformaron o ya no quisieron quedarse nada más con la experiencia de ser espectadores. Quisieron participar de alguna manera, ¿verdad? Metiendo mano, pues tocando la pantalla, justamente. Y a eso se refiere que son el caldo de cultivo semiótico donde se genera la estética del discurso hipertelevisivo. Además, todo esto de las pantallas nos ha metido en una manera de ver el mundo. Y ahí es donde dice que es un cultivo semiótico. Y ahí es donde es necesario la adquisición de un nuevo vocabulario, donde tú sepas qué es un hipermedio, un hipertexto, a qué hace referencia la noción de ciber. Ya vieron que hay un montón de palabras con el concepto ciber, ¿no? Cibermedio, ciberpantalla, ciberjuego, ciberlibro. Y entonces, ahí es donde está ese cultivo semiótico, donde si tú no empiezas a usar ciertas palabras que están ahorita usándose en estos medios, pues te vas a empezar a ver como alguien anticuado, como alguien que no está en la cuestión del momento. De ahí el recurso, a ver, ahora hay que hacer un glosario, hay que enterarnos de todas estas palabras, todo este vocabulario, porque tú vas a ser un difusor, incluso un creador de productos que van a pasar justamente en estas pantallas. Ya nada más les muestro lo que sería el ecosistema mediático en el cual estamos inmersos, porque estamos metidos en un ecosistema mediático en este momento. La persona que no esté en este ecosistema mediático está fuera de lo real, está fuera de la realidad validada. Y este sistema mediático se mueve básicamente del lenguaje audiovisual de la televisión y del cine al lenguaje interactivo digital. Está bien, ya todo el mundo aprendió o sabe cómo ver una película, como ver un programa de televisión, todo el mundo ya entendió el lenguaje audiovisual. Pero si tú no pasas a la noción de interactivo digital, otra vez te quedas anticuado. Ya no basta con que tú sepas lenguaje audiovisual. Ahora tienes que saber que puedes interactuar en lo digital. Si no sabes eso, estás fuera de la jugada. Y fuera de la jugada no solamente en el ámbito de los medios, sino ya de la cultura en sí. Porque lo que vino a acelerar la pandemia fue justamente el salto a estos medios, ¿verdad? Nos hemos metido, una inmersión se le llama, usando una palabra del medio, nos hemos hecho una inmersión en esto que llamamos los hipermedios interactivos digitales. Estamos inmersos en ellos. Y además, aunque tú no quieras estar, ya estás ahí. Y como ya estás ahí, y si no te actualizas, se va a notar que no estás actualizado. Porque no hay manera ya de salir. Ya estamos metidos. La pandemia nos metió de lleno en este mundo de la interacción digital. Este ecosistema mediático tiene cuatro momentos, como ya vimos, muy especiales. Una es el hiperrealismo. Se ha incrementado esta noción de lo real, a tal momento que ya vemos cosas hiperreales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en las películas animadas es donde más se da este hiperrealismo, que es impresionante. Porque de las películas animadas que había cuando yo era niña, las que hay ahora, realmente yo me quedo así impactada, no sé ustedes. Que de pronto, en la película de La vida secreta de los animales, no sé si han visto esa película, que es una película animada, ¿verdad? Unos mascotas que viven en departamentos, de pronto hay unos acercamientos al pelo que dices, no inventes, se le ve los pelitos dibujados ahí. O en la otra animación de donde está el mundo en hielo, ¿no? La era del hielo, una, dos, tres, no sé hasta dónde ha llegado la era del hielo, ¿verdad? También ahí el detalle de la animación es impresionante, es hiperrealista. Se va más allá del realismo. Que tú veas los pelitos del animal que está dibujado y que veas cómo se mueven, eso es un hiperrealismo que incluso pues no se ve, no lo ves en lo real. O sea, por más que yo me acerque a mi gato para verle el detalle de los pelitos, nunca lo voy a ver como se ve en esas imágenes animadas con efectos especiales digitales. Entonces, hemos entrado en un hiperrealismo que antes no había y que nos los ha dado gracias a estos efectos especiales digitales. Vemos más cosas de las que podemos ver con nuestros ojos reales. Y todo es gracias a esta construcción hiperrealista. Interactividad, ¿no? Es lo que ha estado todo el tiempo. Ya, estas pantallas, si no están en interacción, nadie las va a ver. Se tiene que volver interactiva la pantalla. Y la interactividad que se da en la televisión, porque la televisión todavía la tenemos ahí como un objeto de contemplación, pero simula esta interactividad acelerada. Y entonces entramos en una velocidad como de videojuego, en estas construcciones de televisión que buscan simular la interactividad, donde hay una fragmentación de la pantalla, multiplicación de los programas narrativos, donde ves, hay películas ahora donde lo que se trata es que el personaje está viendo su celular y aparece en pantalla los mensajes que está leyendo en su celular y además aparece en todo el relato a partir de estos mensajes de celular, porque además se dan conversaciones. Pueden de pronto estar tres personajes en pantalla, está uno leyendo sus mensajes. Esa es la interactividad que simula la televisión del mundo de las pantallas. Y eso le da una nueva narrativa a la televisión y hace que la gente la siga viendo. Si no tuviera estos recursos de la televisión, ya nadie vería la televisión como un recurso de espectáculo, de ver cosas. Porque realmente parece que la gente lo que quiere es interactuar. Pero si quiere interactuar, pues abre su compu. Pero si quiere ver una narración donde parece que están interactuando, ¿verdad? Quiere descansar de la interacción, ve la televisión. Y en la televisión están todos estos recursos ya puestos en escena. La democratización también de la televisión es algo impresionante. Ustedes tal vez no lo notan porque son muy jóvenes, pero hubo un momento en que la televisión únicamente la podían hacer los grandes estudios televisivos. Tú no podías hacer un programa de televisión. Era imposible. Tenías que o comprar tu propio estudio de televisión, recrear tu propio estudio de televisión, o meterte a un estudio de televisión para poder hacer televisión. Ahora parecería que basta con tu pura camarita, ¿verdad? Y que tengas conexión a internet para que puedas subirlo a YouTube y ahí mismo lo editas y ya puedes tener tú mismo tu propio programa de televisión. Entonces, eso se ha dado por el abaratamiento de los costes de producción. Con mi móvil yo puedo grabar. Antes, para grabar necesitaba tener una cámara de video. Las primeras cámaras de video, además de que eran pesadísimas, ¿verdad? Eran muy caras. Se salían del presupuesto de cualquier persona. Ahora cualquier persona que compra un móvil, ahí viene una cámara de video integrada. Eso ha sido un abaratamiento que ustedes no se imaginan realmente la fortuna y la capacidad de producción que tenemos ahora gracias a nuestros móviles que traen la cámara de video integrada. Eso ha sido un abaratamiento de costos porque lo quiera hacer cine, grabar en celuloide, pasar el celuloide a un negativo, luego el negativo pasarlo a un positivo, luego del positivo hacer ya las copias de la película. Eso sin contar todo el trabajo de edición de la película. Entonces, era costosísimo hacer una película, un programa de televisión. Diré, ahora cualquier hijo de vecino que tenga un móvil en la mano puede hacer un audiovisual. Y además, transmitirlo en su propio canal de YouTube. Tú te metes a YouTube y ahí dice, ¿quieres tener tu propio canal? Y dice, sí, yo quiero tener mi propio canal. Te metes, lo configuras, subes tus videos y ya tienes tu propio canal de televisión. Y ahí comentó algo que viene en el libro de Escolari, de los capítulos que estamos ahorita revisando, que tú fuiste y sacaste un glosario, ¿verdad? Hay una cosa que dice Escolari que yo no estoy de acuerdo con él, porque siento que lo está viendo él de otra manera, o su perspectiva, su visión de internet no concuerda con la mía realmente, porque él dice que con el medio, con esta diversidad de plataformas como YouTube, donde cada quien puede ver cuando quiere, lo que quiere, en el momento que quiere, se está perdiendo algo que McLuhan dijo que estos medios nos iban a dar, que era que regresáramos a escuchar a los ancianos de la tribu, que es una imagen muy idílica, que viene de las tribus africanas, donde hay un grupo de personas semidesnudas, ¿verdad? Y están escuchando al más anciano de la tribu que les está contando sus historias. Dice Scolari, eso se va a perder con esta diversidad de tiempos y espacios que no concuerdan. Y yo lo que digo es, ¿por qué todos tenemos que escuchar al anciano de la tribu al mismo tiempo si ahora lo puedo escuchar cuando yo quiera? Porque eso no se pierde. De las cosas justamente que me han llamado de la atención en YouTube, porque pues sí, todo el mundo puede subir sus videos a YouTube y hacer su canal, pero no todo el mundo está haciendo sus videos en YouTube y los está subiendo a su canal. Y hay unos que los están haciendo, ¿y qué creen? Consiguen millones de usuarios que están viendo su video. Entonces, yo ahí veo que justamente que un canal como una cocinera, otra vez se llama Angelita, ¿verdad? Ahorita en YouTube el fenómeno de masas o el fenómeno viral del momento es una cocinera que vive en un rancho allá en Michoacán y que se pone a cocinar. Ya en YouTube le dieron varios premios porque ya ha llegado a los millones de usuarios que están viendo sus videos de interacciones. Y entonces yo nada más le pongo este ejemplo a Scolari para decirle, a ver, Scolari, dime por qué dices que se va a perder esto de escuchar a los ancianos de la tribu cuando doña Angelita, ahorita hay alguien subiéndose al canal de YouTube de doña Angelita por el nuevo video que subió. Y son millones de espectadores los que tiene, que se juntan ahí justamente para verla cocinar como la anciana de la tribu. Y ahí es donde yo digo, Scolari como que no está viendo bien el sistema YouTube. Porque sí, cada quien está con su propio canal, haciendo sus propios programas, pero somos tal la cantidad de seres humanos que siempre hay unos que dicen, ay no, yo prefiero ver el programa que ya hizo alguien, o yo prefiero ver a los ancianos de la tribu que me pueden decir algo que estar viendo a un adolescente de 13 años haciendo payasadas en YouTube. Entonces, yo digo que eso no se ha perdido. Escolares dice que eso se va a perder, que corre el riesgo, y digo que no, que es al contrario, y les pongo este ejemplo de doña Angelita, ¿verdad? Porque tiene millones, y además, cuando vieron que ella tenía millones haciendo su programa de recetas, ¿verdad? Porque ella no es ni chef, ni cocinera, es una señora de su casa. Cuando vieron que ella tenía ese éxito, salieron unas copias o replicantes, señoras, en otros estados, pero no han tenido ese mismo éxito. Entonces, algo tiene este personaje en su manera de hablar, en su manera de explicar lo que está haciendo, que hace que mucha gente la vea. Entonces, eso no se va a perder. En esta democratización y abaratamiento de los costes, que le da mucho miedo a Scolari, porque cada quien entonces va a estar en su propio canal y no va a apelar a otros. Pues no, porque siempre va a haber unos espectadores que digan, no, a mí no me gusta hacer videos, a mí me gusta verlos, a mí me gusta escuchar, a mí me gusta ver, no estar produciendo. O sea, se da para todo, en esta democratización hay para todos. Luego la cuestión de la diversificación, la digitalización y la convergencia mediática hacen entrar en crisis las formas tradicionales de distribución y exhibición. Se incrementan los paratextos y canales. Esa es otra cuestión de la diversificación. Además del abaratamiento de costes, tú puedes promover tus producciones audiovisuales como tú quieras en internet realmente. Antes era muy difícil que, pues, pagar un anuncio en un periódico o pagar un anuncio en la televisión, pagar un anuncio en la radio, o llamar a un programa de radio para decirle al locutor que tenías un nuevo video o tu producto de comunicación X que anduvieras promoviendo, o tenías que ir a la radiodifusora y allí en las listas que había de, pues, anuncios a la comunidad, ¿verdad? Ponías ahí tu anuncio. Era muy difícil la difusión una vez que tú tenías un producto. La difusión de lo que ahora tú puedes hacer es simplemente abrir un canal de YouTube y ya. Te subes a Vimeo. Ahí ya tienes una plataforma de distribución de tus productos en video. Ya no se diga si lo subes a tus redes sociales, Twitter, Facebook. O sea, eso antes no existía como difusión. Ahí es donde se ha diversificado, ¿verdad?, las formas tradicionales de distribución y exhibición. Tú abres en Facebook tu transmisión en vivo. Y esa es ahí tu transmisión en vivo. Eso realmente es algo que para los que venimos de la tele estática y que empezaba a las 3 de la tarde, nos maravilla muchísimo. No solamente puedo hacer mi programa de televisión, sino que además lo puedo transmitir y entrar en contacto con los receptores de mi obra. Oh, eso es una gran diversificación. Y luego además está esto que se llama paratextos, que a mí no me acaba de gustar el término que usa escolar y por eso ni lo puse aquí, porque dice que son textos parásitos. Pero entonces todo sería texto parásito, ¿y cuál sería el texto original que no sería parásito? Entonces, más bien se da una situación de paratexto. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, de la bruja de Blair salieron camisetas. Ya ahí andaba la gente con sus camisetas de bruja de Blair. Ese es un paratexto. Depende de la película para venderte esa camiseta. Si tú ya viste la película y te gustó, ves la camiseta y la compras. O ya no se diga cuando aparecen otro tipo de paratextos que se dan, como lo que sucede ahora hay una película, ¿verdad?, que es el ejemplo perfecto, que se ganó el Oscar este año, que se llama Parásitos. Bueno, esta película Parásitos tuvo tanto éxito justamente por todos los paratextos que empezaron a salir alrededor de la película. De tal manera que uno no había visto la película, pero ya sabía todo de la película. ¿Por qué? Porque había una página que te decía que ahí venía la película y te mandaba a otras películas para que vieras el contexto de esa película que venía. Entonces, se va creando, los paratextos son esos contextos que se van creando alrededor de un texto. Y aquí le llama parásitos, ¿verdad? Porque en cierta medida son productos que dependen de otro para vender algo. Pero en ese sentido, pues todo el comercio es parásito de algo, ¿no? Todo el mundo depende de otra mercancía para venderla. O sea, ese concepto de parásito no me acaba de gustar, pero ahí se lo van a encontrar en el documento. Pero yo por eso aquí lo acoto. Sí, pues algo que no tenga paratexto es muy difícil de encontrar, es algo que no tenga un contexto que lo esté definiendo y que lo esté ahí acotando. Eso es lo que es muy, muy difícil. Entonces, esta cuestión de la diversificación, ¿verdad? Ahí es donde está la cuestión de lo que es con la digitalización, lo que son habilidades digitales. Tú tienes que tener unas habilidades en este momento. Si no, vas a ser un analfabeta digital. Y nadie quiere ser un analfabeta de algo, mucho menos digital en este momento. Y ahí es donde está el punto de la tarea que vas a hacer, ¿verdad? Ahora quiero que entres al mundo de lo digital, de las habilidades digitales. Entonces, la tarea que ahora vas a realizar, ya estamos inmersos en un contexto con nuestro glosario, pero ahora quiero ver qué tan hábil eres en esta cuestión de lo transmedia y lo que es la interacción. Entonces, lo que ahora quiero que hagas como tarea es justamente que un documento que no tiene interacción, ahora tú lo vuelvas interactivo. Ahí va a estar la tarea, pero para esta actividad yo sí quiero que desarrollen o muestren ciertas habilidades digitales. Y la primera básica, además de que sepas investigar, sepas llegar a un lugar, etcétera, es que realmente sepas hacer o poner bien un link. Es algo básico, es una habilidad básica. Y además que insertes el link de una manera donde sea tu palabra clave y no todo el link. Porque eso he visto que, sobre todo en la plataforma Tu Aula Virtual, que tiene la opción de que tú pongas links, hay personas que lo saben poner. Hay personas que no sé si no lo sepan poner o les da flojera ponerlos. Y entonces nada más ponen, pegan ahí toda la dirección. Pero no están haciendo todo el trabajo, todo el proceso, que sería insertar un link. Porque la idea del hipertexto no es que lo vas a llenar de las direcciones a las cuales te va a remitir el link, sino más bien tú vas a encubrir esas direcciones en unas palabras clave. Seleccionas la palabra, le agregas el link, ¿verdad? Lo adjuntas a esa palabra, le das a aceptar y ya queda el link en la palabra. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿ya tienes esa habilidad digital desarrollada? ¿Hay alguien que no sepa cómo poner un link? Para que les haga la explicación en este momento. Ahora, yo considero que ya a este nivel, como hacer una ficha bibliográfica, ustedes ya saben usar un link, saben poner un link, saben adjuntar un link. ¿Hay alguien que no esté en esa habilidad? Dígalo sinceramente. Entonces ya todos saben poner links. Entonces todo el mundo va a ser ya... Profa, a ver. Yo tengo la duda porque creo que fue lo que me puso en mi tarea pasada. Ajá. Que lo pusiera como hipertexto. Pero, o sea, como que no me quedó muy claro. O sea, sabía que se tenía que remitir a la siguiente, ¿cómo se dice? A la siguiente, al URL, pero no sabía bien cómo ponerlo y de hecho se lo puse porque estaba confundido. No sé cómo ponerlo en el aula virtual para que me mande a otra dirección. No sé si me podría explicar eso, por favor. Ah, eso es lo que quiero que me digan. No sé hacerlo, dígame cómo. Entonces, déjenme ponerles la plataforma. Creo que ahí es donde mejor se puede hacer, porque les digo, en la plataforma está la... Están los recursos que quiero que ustedes desarrollen. En el Google Classroom, los recursos son muy limitados. Creo que no se pueden hacer ni links. En la plataforma de Google, los que son usuarios de esa plataforma, hay que dar link nada más pegado. Porque no da ese recurso. Pero bueno, aquí lo podemos tener. Déjenme entrar a mi página. A ver, les comparto la pantalla. Les estoy compartiendo uno de los foros para hacer la cuestión del link. Para juntar un link, en cualquier plataforma que tengas juntar link, es el mismo uso, el mismo recurso. Entonces, no es nada más de los foros del aula virtual. En Word, por ejemplo, pues puedes adjuntar tus links. Entonces, aquí está la pantalla donde yo voy a poner mi mensaje. Nada más que está media lenta la red. Bastante lenta. Porque no se acaba de abrir. No sé qué sea mejor si pasarme a Word, déjenme ver. Porque aquí mi dificultad, fíjense que sí se alenta mi red cuando nos conectamos. Porque aquí en el lugar donde estoy transmitiendo mi clase, no soy la única dando clase. Hay otros profesores también conectados a la red dando clase. Entonces, ya se está abriendo. Entonces, para adjuntar un link, te vas a encontrar siempre, ¿verdad?, con el icono de enlace. El icono de enlace es la cadenita, para empezar. Donde tú veas la cadenita, estás viendo el cursor en pantalla, ¿verdad? Es más, te da hasta la opción, aquí en mi equipo, ¿verdad? Dice enlace, te da hasta la opción para hacerlo con los botones del teclado, control más K, se le picas control K y te da la opción de enlace. Si lo vas a hacer con el cursor, nada más le das clic donde está la cadenita, dice escribir una URL. Ahí es donde va la dirección. La URL es la dirección del sitio que quieres anexar en el link. Entonces, le pones una dirección, déjenme copiar una dirección. Creo que aquí tenía unas direcciones, sí. Vean, aquí mismo tengo unas direcciones guardadas. Les voy a dar aquí a este documento, ¿verdad? Le pego aquí la dirección. A veces te da la opción de abrir en una ventana nueva o no te da la opción. Siempre que a mí me da la opción de abrir en una ventana nueva, yo le pongo la opción porque es una buena manera de interactuar con los links, abrir una ventana nueva. Ahora, si a ti se te hace muy difícil abrir una ventana nueva, pues déjalo ahí. Siempre te vas a quedar en el documento. Y a mí me gusta crear una ventana nueva y ya le das crear enlace. Ahora, si tú te fijas, como yo no seleccioné ninguna palabra clave, me lo pone así, tal cual, que era lo que te decía que había que ponerlo en una palabra enlazada. Ahora, si yo quiero ponerlo en una palabra enlazada, lo que tengo que hacer es poner la palabra que quiero enlazar. Por ejemplo, lectura. Este es un ejemplo. Tú puedes poner cualquier otra cosa. Seleccionas la palabra que le quieres poner el link. Le vuelves a dar clic al enlace. Le das pegar a tu enlace. Ya se me está acabando el tiempo, pero bueno, las personas que ya saben poner links ya pueden abandonar el salón, ya terminó la clase. Esta es una explicación para las personas que no saben poner el link todavía. Le das pegar, se pega, ¿verdad? Le das crear enlace y ya tienes el enlace en la palabra. ¿Cómo sabes que tienes el enlace en la palabra? Porque la palabra va a cambiar de color y va a adquirir el color del enlace. Aquí ya está en el enlace. Ahora, esta es una parte donde... Ahorita veo los chats, permítanme. Esta es una parte donde no se activa el link para que yo ingrese en él porque todavía no lo publico. Si tú quieres ver si tu enlace está bien adjuntado, ¿verdad? Le despliegas aquí o en el dispositivo donde tú estés, vista previa, aquí está con el ojito de la vista previa, le das clic y entonces te aparece la vista de cómo se va a ver el link. Y aquí está, entonces aquí ya se activa. Le das clic y te redirige ya al documento que está anexado. Como aquí le di abrir otra página, me saca de ese documento y me abre el documento que yo le di, pedí que me abriera vía ese link. Entonces, esa es la manera de enlazar con un link. Ahora regreso a donde estaba. ¿Ya vieron cómo se enlaza un link? ¿Sí entendieron? Sí. ¿O no? Sí, profesora. Porque yo aquí me puedo quedar hasta que entiendas cómo hacer el link. Y les digo, es algo muy fácil. Una vez que uno aprende, pues ya no hay problema. Pero el chiste es siempre tener, pues, tu dirección ya lista, saber qué palabras quieres adjuntar y hacerlo. La tarea de eso se trata. Les puse un documento, una, hay que leerlo. Luego la otra es que tienes que ir poniendo las referencias hipertextuales a ese link. Tú tienes que seleccionar qué referencias hipertextuales. Pero entre más referencias hipertextuales, más, más hipermedia va a ser tu documento. ¿Sí? Yo lo que quiero es que un documento normal lo vuelvan ahora documento de hipermedia, por medio de los enlaces. Ahí va a estar la indicación en la tarea, tienes que hacer una serie de pasos donde en cualquier momento donde ya no sepas qué hacer, inmediatamente contáctame para que yo te pueda ayudar a solucionar tu conflicto. Pero considero que es una tarea bastante sencilla, donde nada más tienes que ir adjuntando los links, además de leer el documento para que no seas un analfabeta digital, hay que leer. Y demostrar tus habilidades digitales enlazando lo más posible de referencias que puedas del documento. Entonces, hasta aquí llego hoy, ya se me está acabando el tiempo, les quiero dejar sus 10 minutos, es algo que no quiero perder de vista. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, ¿verdad? Ya todo el mundo puso presente, espero que sí. Bueno, estaba viendo los chats. Muchos saludos, los saludo a todos también. Cualquier cosa, yo soy del otro lado, mándenme un mensaje. Ah, ya nada más un último comentario. Elige en qué plataforma quieres estar. No vayas de un lado a la otra. No me pongas en una plataforma que ya está la tarea, que ahí no está. Por favor. Si estás en tu aula virtual, quédate en tu aula virtual. Si estás en el Google de Classroom, quédate en el Google de Classroom. No me hables de la otra plataforma para nada. ¿Sí? Tú decides dónde interactuar conmigo, pero no las cruces, por favor. Es lo único que les pido, no crucen las plataformas. Porque lo único que puede salir de eso es un híbrido. Y los híbridos no se reproducen. O sea, son vanos. No hagas eso, por favor. Bueno. Me despido. Bye. Hasta seguimos luego. En contacto por redes. Buenas a todos. Gracias, profesora. Sí, cuídense mucho. Los rebrotes sí están muy horribles. Por favor, cuídense mucho. Cúbrense las bocas todo. Lávense las manos cada vez que pueden. Y si no pueden, traigan su gel. No hay que descuidarse.